acordaron penas leves para los tres imputados del derrumbe de la cooperativa obrera. Recordemos, el edificio de la cooperativa obrera colapsó el 25 de octubre del 2012 en horario comercial mientras decenas de clientes se encontraban en su interior. La losa de la estructura cedió por la construcción en el primer piso de 10 departamentos, causando la muerte de 7 personas e hiriendo a unas 20. Los tres imputados por el caso aceptaron ser condenados mediante un acuerdo propuesto por sus abogados defensores y avalado por la Fiscalía, luego de que los familiares de las víctimas manifestaran consentimiento unánime. Ahora solo falta que en una audiencia futura un juez de garantías homologue el acuerdo. El dueño del local comercial que se derrumbó, Néstor Omar Guerrero, aceptó recibir una pena de 3 años en prisión en suspenso. El arquitecto a cargo de la obra, Alberto Luis Díez, una pena de 3 años de prisión efectiva. Y el capataz de la obra, José Alfonso Silva Manríquez, una pena de 1 año de prisión en suspenso. Marcelo Pascucio, desde Neuquén para Farco.